Cambiemos. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, chico? Buenos días. Bien, Mariano. Bueno, a ver, ya pasó la primera lectura, ya se aprobó, hoy viene la audiencia pública. ¿Cómo venís siguiendo el tema puntualmente? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? La verdad que un poco triste también, ¿no? Por lo que significa el ANFI para Vida Allende. Hemos pasado grandes recuerdos ahí, grandes artistas que han dado color a Vida Allende, pero lamentablemente con estos desastres naturales, bueno, las inundaciones, que no solamente fue la de 2015, sino que también años atrás, el ANFI siempre fue víctima de este tipo de destrozos, y es por una cuestión, uno se ve desde un mapa de arriba del anfiteatro, ya cambiado el curso del río, hace como una V corta. Y al estar tan bajo nivel, eso termina siendo una laguna incontenible, así que, bueno, por una cuestión de una sugerencia de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, bueno, se ha decidido redireccionar el río, demoliendo el anfiteatro, para que termine siendo un espacio verde libre, justamente, no es que se va a construir nada, sino que va a quedar medio como una laguna retardo también. Uh-huh. Yo creo que todos los actores de la villa, la ciudadanía, tiene un dejo de tristeza, pero también prima el hecho de lo que nos ocurrió y puntualmente el hecho de que el anfiteatro está enclavado en un lugar donde no puede estar más, ¿no? Sí, no, medio como que también cuando vienen turistas desde afuera lo ven también y dicen, che, esto no es inundable, están bajo al costa del río. La verdad que sí, no había otra opción por ahí, habrá que buscar otro espacio para realizar la actividad donde se realizó nadie en el ANFI. Uh-huh. Mariano, ¿cómo se va a desarrollar la audiencia pública de hoy? Digo, ¿habrá gente del Ejecutivo planteando el proyecto? ¿Quién va a ser el orador en la tarde de hoy? Y hoy va a estar el responsable de la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero Alejandro Luciano. Se va a desarrollar hoy en el Consejo Deliberante a las 18 horas, en el que seguramente también habrá parte del resto del Ejecutivo para evacuar cualquier duda que tenga el vecino respecto a cómo quedará la obra, cómo se viene haciendo. Uh-huh. Mariano, más allá de la audiencia pública, digo, me imagino que preocupa, por así, estamos hablando del 15F, ¿no? De lo que nos pasó a los habitantes de la villa, de las Sierras Chicas. Lo hemos hablado con Nicolás García, secretario de Gobierno. Por ahí preocupa la demora en el tema de obras, ¿no? Sí, nosotros estamos esperando por parte de provincia los fondos, porque justamente lo que es la parte hídrica y los ríos es algo que es jurisdicción provincial, ¿no? Sí. Por ahí vemos que Mendiola está avanzando con una obra bastante considerable, hay un puente y a nosotros todavía nos están demorando un poco, así que eso también nos preocupa, pero se está trabajando para que sea lo antes posible, aprovechando que no es época de lluvia y es el momento indicado para empezar a hacer todo el saneamiento posible. El Consejo Deliberante es un termómetro también de cómo está la sociedad, ¿no? Digo, ¿cómo lo vivencian ustedes allí en el Consejo, en su laburo cotidiano? Digo, ¿hay incertidumbre por parte de la población? ¿Cómo lo ves vos? ¿Incertidumbre respecto a este tema o general? Claro, a que las obras no se ejecutan, a que las viviendas todavía no han concluido sus obras. Digo, ¿ustedes receptan así en el Consejo Deliberante habitualmente reclamos por parte de la ciudadanía? Sí, seguro. El Consejo está abierto mañana y tarde, y por general la tarde cuando la MUNI no está abierto, son también ahí un poco de desarrollo social, de todo un poco. Pero de eso se trata, el consejo está abierto para la gente, para que lo necesite, nosotros tenemos que gestionar la duda. Uh-huh. Mariano, hoy, hora 18, audiencia pública, luego habrá sesión ordinaria. Sí, a las 18 la audiencia, inmediatamente a 19 horas tenemos sesión ordinaria. Te quiero preguntar, digo, a ver, te tocó presidir el otro día el Consejo Deliberante, siendo uno de los concejales y el presidente del Consejo Deliberante más joven en la historia de la villa. ¿Cómo venís viendo a un par de meses ya de gestión el Consejo? Digo, recién por ahí lo charlábamos fuera de micrófono, está Cambiemos, está la Unión Cívica Radical representada, está el Partido Justicialista, pero hasta aquí no hemos visto mayores diferencias. ¿Puede ser así? No, tal cual. Es más, el mismo Cambiemos está integrado por tres fuerzas, que más allá que estamos en una alianza, cada uno tiene su particularidad, pero la verdad que se rescata muy mucho la voluntad que hay, sobre todo sobre los que vienen de antes, ya con experiencia en la gestión, de ofrecerse para ayudar, para brindar su experiencia, sus recomendaciones. La verdad que no se nota para nada ningún tipo de egoísmo, ¿no? Sino que realmente demuestran que somos todos vecinos, somos todos vivientes y queremos lograr para solucionar las cosas, que es lo que dijimos desde un principio. Ahí en el consejo dijimos que no íbamos a reclamar nada respecto a la gestión anterior, sino que veamos por adelante. Entonces se entendió perfectamente y la verdad que me siento muy contento ahí con el resto de los bloques, un apoyo constante, pero bueno, en algún momento van a llegar elecciones provinciales, legisladores, municipales, que ahí supongo que se va a acabar el amor, pero son cosas diferentes, ¿no? Uno cuando trabaja para Villa, más allá de los colores partidarios, tiene que sentar una mesa redonda y hablar con todos los actores. ¿Vos crees, está bueno la óptica y la visión, digo, vos crees que tiene que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de un año donde no hay elecciones, entonces por allí las diferencias no son tantas como seguramente ocurra el año que viene, ¿no? Y seguramente, así que yo creo que esta es la oportunidad para conocernos, para entrar en confianza, para que sepamos realmente con quién estamos sentados trabajando, que ellos también sepan, ¿no?, nuestras intenciones, para que llegado ese momento que igual tiene su color particular, ¿no?, la campaña, no sea cuestiones personales, sino más partidarias. Mariano, te queremos agradecer los minutos. Vamos a estar en vivo hoy en la audiencia pública con los micrófonos de la 93.9. Gentil, como siempre, hoy a la hora 18, la invitación para toda la gente, ¿no? Así es, lo esperamos a todos los que estén interesados y los que no también. El consejo está buscando participación y concurrencia de toda la gente, así que son bienvenidos. Ustedes, chicos, también, como siempre, gracias por estar ahí al pie de cañón. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mariano Villa dialogando con nosotros, concejal del oficialismo, concejal del espacio Cambiemos.